decirlo. La vi, buen día, Víctor Albero, Radio Ijuna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buen día. Bien, acá andamos, che, acá andamos, preguntándonos qué va a pasar el día de hoy, porque bueno, ya hay algunos datos que fuimos conociendo, como por ejemplo la inflación de Córdoba, la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10,8 dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 y pico dio en Córdoba. El otro día hablamos con la gente del ISEPS y nos decía que alimentos y bebidas en los negocios de cercanía del conurbano treparon el 27%, y ya nos adelantó Sergio Tomás que esta va a ser la inflación más alta de las últimas décadas. Nos tenemos que remontar allá muy, pero muy lejos. ¿Cómo decís que va a terminar esto, Lavi? ¿Cuándo va a terminar? ¿Es la pregunta? No. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo transitamos el día de hoy? ¿Cómo la ves? Ah, bueno, no, efectivamente. Estábamos esperando, a ver, hagamos un recuento rápido. Después de las elecciones, el 13 de agosto, el día 14, hubo una devaluación, es decir, aumentó rápidamente el valor del dólar oficial. Por supuesto, ese valor del dólar oficial se traslada a los dólares paralelos, etcétera. Muchos empresarios automáticamente, por las dudas, aumentaron. O sea, antes de ponerse a sacar costo, a ver cómo los iba a influir, a ver cuánto va a influir, a ver si vale la pena aumentar, perder ventas, ganar ventas, antes de eso, por las dudas, aumentaron. O sea, ese día 14 ya recibíamos a las 9 de la mañana, me estaban avisando que estaban viniendo aumentos para todos lados. Y efectivamente, entonces, la segunda mitad de agosto tuvo aumentos, particularmente en alimentos y bebidas, pero también en otros rubros, no tanto, pero en otros rubros también. Así que, bueno, efectivamente tenemos la mitad del mes de agosto con una muy alta inflación, la segunda mitad, la primera no tanto, entonces el promedio del mes de agosto nos va a dar una inflación exactamente lo que estabas diciendo, 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos en ese rango, entre 9 y 12, menos no, así que bueno, eso estamos esperando, y probablemente septiembre, que también sufrió parte de los coletazos en su primera mitad del mes, es decir, más o menos hasta ahora, también seguimos teniendo un coletazo de esta inflación, así que probablemente en septiembre también tengamos un poquito menos, pero una inflación bastante alta. Bien. Así que bueno, ese es el panorama ahora. Por supuesto, lo que hace el gobierno es empezar a pensar en medidas de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se hace un ajuste de este tipo, cuando se hace una corrección en el valor del dólar, se sabe que afecta a los precios, se sabe que afecta a los precios de los trabajadores y trabajadoras, y es por eso que inmediatamente, unos 15 días después, digamos, porque también no podía hacerse con los anuncios del día después de las elecciones, por la cuestión que nadie se iba a enterar, el gobierno anuncia, por supuesto, compensaciones para trabajadores, estos bonos de 30.000 pesos, compensaciones para jubilados y jubiladas, compensaciones para asignación, para planes potencial trabajo, etcétera, asignación universal por hijo, etcétera. Entonces, es un programa de ajuste que llamamos heterodoxo, un programa donde se ajusta una variable y se compensan las demás. No sé si más. ¿Qué es lo que diferencia también, y con esto cierro, a las promesas de ajuste de la oposición que está pidiendo para el día después de que, si eventualmente llegan a ganar las elecciones, hacer un superajuste, pero sin la segunda parte, solamente la parte del aumento, sin la parte de las compensaciones? lo más increíble de todo esto, digo que, por ejemplo, sabemos que durante el gobierno de Alberto Fernández, este actual gobierno, no pudimos recomponer el salario y ganar esos puntos perdidos entre el 2017 en particular y el 2019. Ahora, sin embargo, por lo menos esta movida de Sergio Tomás Massa en los últimos días, esta idea de el impuesto a las ganancias, de poder quitarlo, de elevar el mínimo a un palo 700, promete para el futuro un montón de pesos en la calle, ¿viste? Y te quiero preguntar, porque ya hay mucha gente analizando y diciendo, epa, cuando llegue ese dinero a la calle, eso va a ser, también va a generar inflación. Es que no le podemos encontrar la vuelta a la vida, digo, porque la gente se va a hacer de ese dinero. Ya Sergio Tomás le dice, muchachos, no me van a ir a comprar dólares. Y por otro lado, tenés a una parte de los formadores de precio y los formadores de precios informales, quiero decir, ¿no? Que son, desgraciadamente, nada, los vecinos y las vecinas que tienen sus comercios y que te van aumentando por miedo, igual vos lo seguís sufriendo, por ahí no entra dentro del índice, pero te aumentan. Te quiero preguntar, ¿es posible que cuando desembarque ese dinero, que entiendo yo va a ir al consumo interno, ojalá, y no vaya de pronto a los dólares, sea también inflacionario? ¿Todo produce inflación, Lavi? todo es inflación. Qué buena pregunta, porque efectivamente da la sensación de que todo es inflación, pero a ver, vamos de a poco. Sobre los comerciantes de barrio y de cercanía, yo no echaría las tintas sobre ellos, porque efectivamente en general lo que pasa con un comerciante, cualquiera que me esté escuchando y tenga un negocio lo sabe, le bajan las listas, claro, los proveedores, le bajan las listas a las distribuidoras, y bueno, efectivamente solamente ajustan en función de esas listas y no mucho más que eso. Entonces no es responsabilidad del comerciante del barrio, claro, no es nuestro vecino o vecina el culpable de la inflación. Vamos a partir de ahí. Sí, totalmente. Entonces hay que mirar un poquito más arriba, en primer lugar. En segundo lugar, la plata en mano de los trabajadores no va hacia todos los trabajadores, va a ir a un sector particular, que es el sector de trabajadores que están mejor remunerados, que en general tienen la suerte a lo mejor de trabajar en una fábrica que les paga muy buenos sueldos, que en general también son, digamos, primero y principal, son trabajadores y trabajadoras que ayudan a su familia, que ayudan. Si tienen la suerte de ser el único en la familia que tiene un trabajo así, probablemente ayuden a sus padres, ayuden a sus hijos, ayuden a sus parientes, entonces también, y que son gente que está tratando de a lo mejor construir una casa, comprarse un autito, digamos, va a ser para consumo interno, y quiero decir, no son tampoco especuladores ni gente que, tal cual, que va a ir en contra del mercado. Entonces, bueno, son trabajadores. Y por la cantidad y la dispersión que hay en todo el país, tampoco es que se pone plata en manos de todo el mundo al mismo tiempo. No habría por qué. Ajá. No tendría por qué haber un aumento de precios en función de eso. O sea, ¿cuál es la lógica que plantean estos tipos que dicen que va a haber inflación? ¿Cuál es? Bueno, como uno de cada 10 trabajadores le aumentó el sueldo, yo le aumento los precios a todos, o le aumento solo a ese, es muy difícil. No lo veo, sinceramente. Bien, viste que estamos en un momento de operaciones. Lo mejor que podemos hacer es sacar ese tipo de operaciones, porque en los medios de comunicación aparecen los gurúes económicos y te agarrás y decís, bueno, pero cualquier medida que sea para la clase trabajadora, viste, siempre está montado arriba de, pero eso va a traer inflación. Digamos, de las medidas que se han tomado, por ejemplo, esto de, que saludamos claramente, porque en definitiva me parece que está sucediendo por ahí, tratar de cambiar un poco la balanza, están el tema de gravar, el tema de las importaciones, de elevar un poquito allí el gravamen. ¿Eso tiene que ver, escala, es otro de los condimentos para estos números, Lavi? Puede afectar un poquito. Me parece que, vamos de vuelta por parte, con la cuestión de los operadores y que sí, en general están siempre buscando una historia de buenos contra malos. Cuando escuchás a algunos te dicen, el único malo es el gobierno es malo, malo, malo, todo lo que hace es malo. Es una cuestión de blanco y negro, y bueno, me parece muy sana tu pregunta porque es más compleja. Estamos viendo ya por un lado la cuestión de los precios, por otro lado la cuestión de las importaciones. La economía tiene muchas aristas y no es buenos y malos, y sobre todo esta idea de que el Estado es malo y todo lo que hace es malo es una idea que está fogoneando el gobierno, y es como simplemente lo que está buscando en realidad a la larga es también pagar menos impuestos, también a la larga es enriquecerse más. Me parece que hay que tratar de desmontar esas cosas. En cuanto a las importaciones, hay un doble propósito. Por un lado, que Argentina lo que le falta son dólares en general, no es que, entonces bueno, encarecer un poco las importaciones puede hacer que se compren más productos nacionales, que los productos nacionales puedan competir contra productos importados, y entonces bueno, de alguna manera evitar la sangría de dólares, que es el principal problema que tuvimos en el último año, producto sobre todo de una importante sequía, producto importante también de una deuda brutal que nos dejó el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que este gobierno estuvo tratando de arreglar como pudo. Entonces, bueno, tiene que ver un poco más con eso. Y el traslado a precios puede ser un traslado a precio de los importados, pero lo que sucede es, a ver, si aumenta mucho algo importado, y bueno, te comprarás lo equivalente nacional. Claro. No es tan difícil. Cuando algo aumenta mucho, ¿qué hace? Y bueno, deja de consumir eso, qué sé yo. No, está muy bien, está muy bien. Y Por el lado del tema salarios, ¿no? Ya dijimos que hay una parte, bueno, ha llegado el bono, que ya hay gente que lo ha empezado a cobrar y se llevan adelante paritarias, y me parece que van a ser mensuales casi las paritarias con este escenario, y también pensando que hay elecciones ahora dentro de algunas semanas, te quiero preguntar, ¿cómo quedó el salario de las y los argentinos, Lavi? Sí, efectivamente el salario, nosotros estuvimos viendo en el mediano plazo, viendo lo que pasó en este gobierno, en los anteriores, el salario durante este gobierno, que fue un gobierno de muy alta inflación, producto del descalabro, sobre todo con la deuda que había dejado el gobierno anterior, que, uh-huh. nos condicionó, a pesar de esta alta inflación y a pesar de la sequía que también provocó inflación, bueno, es más largo, pero para dar respuesta, uh-huh. Este gobierno... Perdió plata el salario, perdió un poco, perdió entre 3 y 4% de su poder adquisitivo en estos 3 o 4 años. Es decir, perder 3 o 4% en términos reales, es decir, en su capacidad de compra, implica que no se pudo, sobre todo, más que esta pérdida de 3 o 4%, que no es tan significativa, en este contexto, insisto, uh-huh. La cuestión es que no se pudo recuperar lo perdido en el gobierno anterior. Uh-huh. Y esto fue un poco, era una de las promesas de campaña, digamos, del gobierno del Frente de Todos de 2019. Recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri. Y la verdad es que este gobierno generó trabajo, generó empleo, porque bajó la tasa de desocupación, digamos, para hacerlo sencillo, hay laburo. Grosso modo, hay laburo para más o menos todo el mundo, pero con sueldos malos y con sueldos que no han recuperado su poder de compra. Me parece que este gobierno apostó demasiado a que con que haya trabajo para todos, eso alcanzaría para que se recuperen los sueldos. Uh-huh. Porque claro, uno piensa, si hay poca desocupación, los trabajadores van a tener mejores herramientas para negociar, no va a haber esa famosa fila de desocupados en la puerta queriendo ocupar tu trabajo, entonces bueno, se podrían pagar mejores salarios. Pero eso no pasó, no alcanza con eso, me parece que este gobierno, sobre todo a partir de lo que fue la gestión del presidente, un poco... con demasiada esperanza en que el mercado solucionara las cuestiones sola, o sea, como que se arreglara sola la cuestión del salario, me parece que tendría que haber tomado una actitud un poco más proactiva. Y es un poco lo que estamos viendo en el candidato, ¿no? En el ministro candidato actual Massa, que un poco está diciendo, mire, en mi gobierno va a ser distinto, en mi gobierno va a haber medidas para los trabajadores, y además aclarar que es el único candidato que está diciéndole algo a los trabajadores, sí, y trabajadoras, Los demás candidatos no le están diciendo nada, ni siquiera le están prometiendo que van a mejorar el sueldo, no está prometiendo nada ni para trabajadores, ni para jubilados, ni para perceptores de asignación, más bien lo contrario, está diciendo vamos a recortar el gasto con motosierra, que quiere decir vamos a bajarle el sueldo, vamos a bajar las jubilaciones, vamos a bajar las asignaciones. La última que te hago, viste que de pronto con la familia vas proyectando, Y por ahí proyectás qué hacemos el fin de semana, pero las proyecciones de la familia siempre son a mediano plazo, un poquito más adelante. Nos dicen la cuestión del litio, de Vaca Muerta, si no nos impacta el tema del cambio climático, vamos a tener una cosecha importante. El próximo año es como un año central, casi diría bisagra, si se logra mantener el gobierno dentro del campo nacional y popular. Ahora, ¿de cuánto es el riesgo si eso no sucede, Lavi? Y el riesgo es muy alto, porque si eso no sucede, básicamente lo que vamos a tener es un gobierno que va a un gobierno de la actual oposición que va a regalar esos dólares, va a destinar todo el pago de deuda o a reendeudarse, o a pensar en alguna alternativa más desubicada como la dolarización, que ni siquiera es factible, pero bueno, puede llegar a ser el riesgo más brutal. Nada, y a regalar un poco todos esos dólares y a permitir nuevamente la fuga, el endeudamiento. Me parece que tenemos una oportunidad histórica y que esos dólares de alguna manera tienen que empezar a reinvertirse y a empezar a tener como destino la redistribución de la riqueza, que un poco fue la gran ausente en este gobierno, y que, bueno, me parece que justamente Massa está poniendo las fichas ahí, en pensar, bueno, vamos a tener un gran año, ese gran año tiene que verse para todos, o sea, lo tenemos que ver todos, no puede ser que se lo queden cuatro vivos, como alguna vez señaló Cristina. Vos sabés que siempre estamos atentos a lo que el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía nos propone, Lavi. Y quiero destacar que hace rato que nosotros venimos charlando cómo se conforma la charla, ¿no? Y cómo esta charla, dentro de la coyuntura electoral, cobra otro peso. Por ende, te tengo que agradecer inmensamente, te tenemos que agradecer inmensamente este ratito que te tomás, porque entendemos que la audiencia sí también lo comprende, ¿no? Y los elementos que nos das, la verdad, sirven como para poder formar opinión, y eso me parece hiper valorable. Por estos minutos, Lavi, mil gracias. No, gracias, Víctor, por la llamada, como siempre, y bueno, hasta la próxima, muy amable.